Desire, dame otro beso. Ay, el pernote pone cariñoso y tenso. Hace calor aquí, Me quitaré los pantalones. Sí, yo también. Y tú, Desire, vamos, ponte más cómoda. Sí. Me quitaré la blusa. ¡Oh, Desire! ¡Estás hermosa! Déjame que te abrace. Ay, muchachos, con calma. No tan rápido. ¿No te tratamos mejor que ese Antoine? Sí, claro. Oh, vamos, Desire, dame otro beso. ¿Se puede saber qué es esto? ¡El jefe! Oiga, jefe, no es lo que usted cree, ¿no? No pensará que estábamos besando a su novia. Claro que no. Estaban besando al criminal más buscado de toda Europa. ¿Cómo? ¿Su novia es el criminal más buscado de toda Europa? Estaban besando a una miserable rata de cloaca. Oh, jefe, no debería tratar así a Desire. No me refiero a Desire. ¿O me equivoco, señor Antoine de Catre? Ay, Bouvard, estás desvariando. Soy yo. ¿Tu amor? Todo disfraz es efímero.